Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es. Good Call de Vigilante. Aquí estamos un día más en Vigilante, en esta 26 edición, nueva edición de Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Recuerda nuestro nuevo dominio para escucharnos por internet, www.ondalatina.com.es. Ya sabes, también un mail de contacto para contactar con nosotros, vigilanteahor@gmail.com. Y por supuesto en Facebook, tanto en la página del programa, programa de radio Vigilante Ahor West Coast, o también el grupo, que si te añades o nos buscas como amigo José Luis Vigilante, por supuesto que te añadimos al grupo para que puedas hablar con otros compañeros de esta música que nos encanta a todos, que es el Ahor y el West Coast. Estaremos 120 minutos acompañándote, grabándolo ahora en el miércoles. Por supuesto, el viernes tendrás tu 26 edición, que es lo que estarás escuchando. Y por supuesto, luego colgado en iVoox, en Facebook, en foros, etcétera, etcétera. Puesto por muchos sitios este programa de Ahor y West Coast llamado Vigilante. Hoy tendremos bastantes novedades. Te vamos a estrenar el nuevo álbum de Night Ranger. Te pondremos dos temas más de Lionville. ¡Qué banda! La banda italiana Lionville. También tenemos lo que es un single que ha sacado el amigo Jimmy Jamison. Te pondremos el otro tema de The Outfield. También te estrenaremos un tema de Mike Porcaro, de ese álbum que salía en Japón, que bueno, por fin hemos podido conseguir. Tiene un temazo impresionante, te vamos a poner Rosana. Pero bueno, luego te contaremos. Y por supuesto, 120 minutos de Ahor y West Coast con la mejor música para tus oídos. Recordarte el tema de Rafa Martín, también puedes seguir ayudándole. Ese nuevo evento de Rafa Martín, nuevo disco de Rafa Martín, búscala en Facebook. La semana pasada le teníamos en directo. Y y bueno, parece que la cosa va bastante bien. Y bueno, ya te iremos contando también. Por supuesto, como esta semana no estamos en directo, teníamos alguna cosa prevista con alguna banda nacional, ya te contaremos. Pero bueno, de momento, hoy buena música, programa cargadito de novedades que te vas a encontrar hoy en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a comenzar esta 26 edición, vamos a ir con una banda que creo que todavía no había sonado en esta nueva etapa. La banda se llama Demon, el álbum se llama Repeat y hemos elegido de aquí el disco este Wildfire para comenzar hoy Vigilante, Demon. We'll be right back. Bueno, pues así hemos comenzado la edición de hoy de Vigilante con esta banda llamada Demon. Hoy vamos a comenzar un poquito más hard de lo habitual. Vamos a ponerte dos o tres temas de bandas un poquito más duras de lo que suena habitualmente en Vigilante. Pero bueno, también de vez en cuando apetece. Recordarte, hoy no estamos en directo, está grabado, pero bueno, vas a tener la oportunidad. Nosotros intentaremos estar en el chat, aunque estamos de viaje. Bueno, vamos a intentar estar en el chat de nuestro programa, que siempre los viernes es, la verdad que está bastante animado dentro del grupo. Vamos a continuar, como te decía. Vamos a ir con otra banda que también practica un hard rock. Ellos se llaman Thick Richards. Sacaban este álbum llamado Fear It Up en 1988. Y bueno, pues hemos elegido de aquel álbum este Soldier of Fortune para seguir en Vigilante. Vamos a esta banda americana llamada Thief Richard, como te decía, un álbum salido en 1988. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda nuestro nuevo dominio www.ondalatina.com.es. Ahí puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, por supuesto, nuestro programa y también toda la emisora. te pone, bueno, te pone un enlace para escucharnos en streaming. Vamos a continuar con Sabun, nos vamos a Suecia, el álbum se llama Lost Party y hemos elegido aquel álbum, este Don't Stop. Vamos a la banda Sabun en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda que, bueno, pues hoy no estamos en directo. Eso sí, intentaremos estar en el chat, ese chat que os animo a que participéis en el grupo programa de Radio Vigilante. Que, bueno, pues si no estás unido, pídenos que te unamos y si encantado lo haremos. En Facebook, ya sabes, como te decíamos antes, este programa inmediatamente colgado el viernes por la noche para que lo puedas escuchar o descargar cuando quieras en iVoox. Vamos a continuar con una de esas novedades que te anunciábamos durante estos días en Facebook y también al principio del programa. Te estoy hablando de, bueno, el amigo Jimmy Jamison ha sacado un single, con dos temas, este de Royal Skin, que es el que vamos a escuchar, y otra balada. Y también hay un acústico que ha hecho una versión de Steve Winwood, pero bueno, vamos a escuchar simplemente este de Royal Skin. Como te digo, esto lo nuevo de Jimmy Jamison. Every time I feel your touch, see the look that's in your eyes. And though I'm gonna miss you all so much, I got my sights set on goodbye. I wanna run away, but I'll be back someday. Girl, I'm just a restless kind and I gotta go, I gotta go. Escuchábamos a Jimmy Jamison, como te decíamos, ese single que ha sacado con bueno, pues con este tema de Roller King. Luego hay una balada y también un acústico de un tema de Steve Quigg. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina 87.6. Vamos a ir con Richard Marx, vamos con otro de los grandes, sobre todo para anunciarte, bueno, creo que ayer o antes de ayer estuvo tocando en Londres junto a John Parr, además lo veíamos por ahí que se anunciaba como telonero, y bueno, pues tenemos un amigo que estaba viéndolo, espero que nos cuente cosas en cuanto vuelva, que todavía no ha regresado, de aquel concierto que seguro será fue fantástico. Vamos a ir con ese temazo que siempre nos ha encantado de Richard Marx, que salía en ese álbum llamado Rat Street, ese Hazard. I left her by the river. Que tengo entendido, el caché del amigo Richard Marx es bastante alto y bueno, pues no ha habido nadie que se haya animado a traerlo a España. La verdad es que bueno, nos encantaría verle por aquí a este fantástico cantante que es Richard Marx. Vamos a continuar, como te decíamos antes, estamos grabando hoy miércoles, el viernes por supuesto en nuestro horario habitual estará el programa, que a lo mejor lo estás escuchando también ahora mismo en viernes, pero bueno, como te decíamos, luego estará colgado para descarga y demás en iVoox. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es en nuestro dominio para poder escucharnos en streaming, y vamos a continuar con ese álbum de esa banda italiana que nos tiene realmente enganchados. El álbum es de Lionville, colaboraciones de lujo como Brutcase, como Tommy Tenander, como el cantante de Woa, bueno, y muchísima más gente que está ayudando a estos italianos, a Stefano sobre todo, que es el líder indiscutible de la banda, de estos Lionville, que la verdad es que, como te decía, me es muy difícil, hoy te vamos a poner dos temas, me es muy difícil elegir qué temas ponerte, porque no tiene ni uno malo, la verdad, es un disco de estos que sin duda alguna va a ser uno de los mejores de este año 2011. Vamos con No End Inside de la banda italiana Lionville. Oh, Realmente impresionantes estos italianos llamado Lionville, este álbum que está a puntito de salir ya en este mes de junio, que ya comenzamos, va a salir el álbum de la banda Lionville, de la banda italiana. Luego te pondremos otro tema más, otro tema no oído, por sabes que hay algunos samples incluso en YouTube, hay 3 o 4, pero bueno, te vamos a intentar poner temas que todavía no has escuchado, para que bueno, ya prácticamente con todo lo que te vamos a poner, sin duda no vas a esperar mucho para comprarlo. Vamos a continuar con un caballero que el otro día nuestro amigo Alberto de Rockshot nos recordaba, le teníamos por ahí un poquito olvidado y la verdad es que es un discazo. Te estoy hablando de Félix Cavaliere, es un disco que salía en 1994, el álbum se llamaba Dreams in Motion y bueno, pues tenía colaboraciones realmente de lujo. Por ejemplo, en la canción que vamos a poner tenemos a Bob Halligan haciendo voces, pero bueno, tenemos a Jeff Porcaro, a Michael Landau, a Lenny Castro, bueno, Robbie Buchanan, etcétera, etcétera. Muchísima gente súper importante en este disco, un disco más West Coast, pero con una calidad increíble. Se llama el tema Trust You Heart, él es Félix Cavaliere. Oh, Sin duda imprescindible este álbum de Félix Cavaliere. Ya te iremos poniendo más temas estas semanas posteriores. Un disco con grandes colaboraciones, muy en onda West Coast, pero bueno, un disco que tal vez está un pelín olvidado. Vamos a continuar con más música en Vigilante. Nos vamos a ir al año 2001, otro álbum de aquellos que, bueno, pues mucha gente siempre habla que, bueno, pues en el 2000 no había buenos discos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay buenos discos de la gente más habitual. Evidentemente, si buscas un poquito, encuentras joyas como este, por ejemplo, este álbum de Vision 180, ese álbum que salió en el 2001, como decía, se llamaba el álbum More to Believe In, y tenía temazos como este If This Love, como te digo, de la banda Vision 180. If this is love, we gotta try. If this is love, Un discazo en toda regla este de Visión 180, un álbum que salía en el año 2001, un cierto deje, como has podido comprobar, a Steve Perry, en el cantante de esta banda. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda que tienes también Facebook, programa de Radio Vigilante, tanto la página como el grupo, las dos cosas, y por supuesto un mail para cualquier consulta, cualquier petición, etcétera, que podamos complacer, estaríamos encantados. Vigilanteahor@gmail.com. Vamos a continuar, como te decía, con más música. Nos vamos con ese álbum de LA Cowboys, ese álbum que han reeditado hace poco la compañía All Heaven, ese Endless Summer, un discazo, otro de los discos que tienes que tener sí o sí. El tema se llama Terra, que hemos elegido de la banda de LA Cowboys. Impresionante el disco que se marcaron estos de LA Cowboys, realmente increíble, tiene 10 temazos uno tras otro, y bueno, pues es de esos discos que tiene que estar en la colección de cualquier amante del West Coast o de la OR, sin duda alguna. Vamos a continuar con otra novedad. Ya sabes que, bueno, vamos a ponerte varias novedades que todavía, bueno, nos quedan por poner. Te hemos puesto ya un tema de Lion Bill, también lo de Jimmy Jamison, y bueno, vamos a ir con otra. Es un álbum, es una novedad, pero realmente es un álbum que salió en el 2010, salió en en Japón. Y bueno, ese típico, típicas ediciones raras que salen por ahí. Te estoy hablando de Mike Porcaro, otro de los hermanos Porcaro, uno más. El tema es, perdón, el álbum se llama Brother in Love, tiene dos discos, es un álbum de dos discos, y bueno, pues hemos elegido, aunque tal vez es el tema más conocido, pero nos apetecía mucho que escucharas, y además es largo, son 7 minutos de canción, nos apetecía que escucharas el Rosanna de los Toto, por supuesto, pero nada más y nada menos que cantado por Bobby Kimball, que no es novedad, pero con Glenn Hughes. Escúchalo con atención porque es impresionante. Rosanna en el álbum de Mike Porcaro. Since you Desde luego, esta familia no se tiene que acabar nunca, esta familia Porcaro. Ya te decía que, bueno, pues es el álbum de Mike Porcaro, es una versión bastante especial, como has podido escuchar, con el amigo Glenn Hughes a las voces junto a Bobby Kimball, y bueno, pues han hecho una versión realmente impresionante del Rosanna de Toto. Vamos a continuar, prácticamente estamos llegando al meridiano del programa, nos queda todavía una horita de buena música ahora y West Coast en Vigilante, en este programa que ya lleva 26 ediciones en esta nueva etapa. Ya sabes que hacíamos el programa a finales de los 80 y comienzos de los 90, allá por el 94, quiero recordar que terminamos aproximadamente, y bueno, pues el año pasado, el 26 de noviembre, volvíamos con muchísimas ganas y con muchísima buena música. Vamos a ir con otra novedad que te anunciábamos, es el nuevo álbum de Nerdranger. No os ha dado tiempo a escucharle muy detenidamente, hemos escuchado un poquito por encima, y bueno, pues no me ha... La verdad es que las grandes bandas me están decepcionando un tanto, Journey, Nerdranger, pero bueno, así todo podemos extraer algunos temas interesantes. El álbum se llama Somewhere in California, sale, como te digo, en este año 2011 por el sello Frontiers, y vamos a escuchar un tema que hemos elegido de este nuevo álbum. No era habitual el que está colgado por ahí el vídeo, sino un tema que todavía creo que no se había escuchado. Este Time of Our Lives, lo nuevo de Nerdranger. For a day, and we'll live out now. It's the time. Escuchábamos lo nuevo de Night Ranger. La verdad que, bueno, el tema que hemos puesto es un temazo, este tema del nuevo disco de Night Ranger. Le hemos escuchado un poquito por encima. Tal vez lo que me falla un poco es en estos discos de las grandes bandas, tanto de Night Ranger o de Journey, es un poquito la producción. Yo creo que la producción no es perfecta, es un pelín sucia a mi gusto, por lo menos. Y bueno, pues eso hace que el disco lo escuchemos con otras ganas diferentes. Pero bueno, del de Night Ranger es un poquito pronto, porque ya te digo que lo hemos escuchado, nos ha llegado prácticamente ayer o antes de ayer, y lo hemos escuchado muy rápidamente para elegir un tema, y no podemos decirte más cosas de este disco de momento. Vamos a continuar con una petición. Ya sabes que intentamos por todos los medios contentar a todo el mundo y poner todos los temas que nos pedís, y bueno, pues casi siempre yo creo que ponemos todo lo que nos van poniendo en el muro. Si alguna vez se nos olvida algo, disculpar, porque bueno, pues como el muro va subiendo, pues bueno, pues a veces que se nos olvidan algunos temas, pero yo creo que prácticamente ponemos todos. También da la bienvenida a la nueva gente, nuevos oyentes que estamos teniendo, gente, bueno, más que nuevos oyentes, gente que se está incorporando de la otra época, que bueno, no sabían que estábamos de vuelta, y bueno, pues están volviendo a engancharse otra vez a este programa que se emite en Onda Latina, este programa de Auri Westcott llamado Vigilante. Como te decía, vamos con una petición. Él es Robert Tipper. Estas semanas de atrás poníamos algunos temas inéditos que teníamos de él. Hoy vamos con un tema del álbum Modern Madness que nos pedían, este Fighting For You de Robert Tipper. I keep on fighting for you. seríamos realmente felices si volviera Robert Tipper. La verdad es que, bueno, un poco desaparecido. Incluso, bueno, yo estoy intentando un poco buscar, pero bueno, la verdad es que es una pena porque, bueno, pues gente como Jimmy Jamison o gente ya con unos años realmente importantes siguen ahí al pie, al pie del cañón haciendo grandes cosas y, bueno, pues nos encantaría que también Robert Tipper apareciera por ahí. Vamos a ir, no vamos a ir a Canadá, no vamos al año 1991, no vamos con una banda que, bueno, pues tal vez más que no conocida, la gente no ha escuchado mucho porque es una gente que, bueno, pues es un poco difícil tal vez en algunos temas de escuchar. Te estoy hablando de la banda Frozen Gods. Yo me he ido al álbum Save Your Spirit y te acordarás seguro en cuanto pongamos este Sue Strange, que es un tema que poníamos ya muchísimo en la anterior etapa de Vigilante. Frozen Gods. Nothing's ever wrong or right. Nothing's ever black or white. No, things are never like they seem. We go back and forth from one extreme. Oh yeah. Fantástico, la banda Frozen Gods sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda nuestro dominio en internet www.ondalatina.com.es. Todavía nos quedan unos 45 minutos de acompañarte. Encantados, espero que estés disfrutando. Y vamos a ir con otro tema de esa banda italiana que te estamos poniendo muchísimo, porque la verdad es que merece la pena. El álbum sale el día 10 ya de este mes, quedan 9 días o aproximadamente, o 7 días, depende de cuando nos estés escuchando, para que salga este álbum, sin duda recomendado, muy recomendado por Vigilante. Vamos con un tema que cantan a dúo junto con una chica llamada Arabella, el tema se llama The Chosen Ones, y ellos, de nuevo, Lionville. Getting strong. Sin duda alguna, con discos como este de Lion Bill no nos queda otra que apoyarlo a muerte, porque la verdad es que son discazos. Recuerda también la banda que te poníamos esta semana de atrás, Dreams, que ya te pusimos muchísimos temas. Intentamos ponerte los máximos temas posibles de estos discos para que lo compruebes por ti mismo. Realmente un discazo este de los italianos Lion Bill, que como te decía, sale el 10 de junio ya a la venta este disco, y que bueno, pues creo que va a ser sin duda alguna, junto a algún otro candidato en cuanto al mundo de la OR, a mejor disco del 2011. Vamos a esperar también, por supuesto, lo de WOA y lo de Mecha, pero bueno, en un principio este es, sin duda alguna, uno de los mejores candidatos para disco del 2011. Vamos a ir con más música, vamos a irnos a Canadá. Antes escuchamos a Frozen Ghost, ahora nos vamos a ir con otra banda que tal vez también, bueno, pues también hace un disco un poco peculiar. La banda se llama The Kid, y bueno, pues sonaban así. El tema se llama Breaking Point, como digo, ellos The Kid. We live without all mistakes. We're un tanto peculiar esta banda canadiense llamada The Kid. Vamos a continuar, no habíamos puesto creo en esta tarde todavía ninguna banda sonora. Vamos a ir con una típica ochentera, a nosotros de cuando nos encanta poner temas así. La película se llama Fire, Ice and Dynamite, Fuego, Hielo y Dinamita. La verdad es que no la he visto, no sé de qué va la película, pero tenía este tema, este Thunder and Lightning, que hacía Marieta y sonaba así de bien. Fantástico tema de Marieta sonando en Vigilante, la verdad es que sonido ochentero total, nos encanta este tipo de sonido y bueno, pues muchas veces incluso algunos amigos, bueno, pues es el formato del programa es totalmente 80-90, aunque pongamos novedades, nos apetece mucho que se vuelva a hacer radio normal, no todo música y sin hablar y sin no sé qué, no, hay que volver un poquito a la radio de siempre porque la verdad es que merece la pena, creo, a mí personalmente me gusta mucho más la radio que se hacía hace muchísimos años que la que se hace actualmente, evidentemente no toda, porque hay de todo, pero bueno, la mayoría, sobre todo las radiofórmulas, se están haciendo realmente infumables. Vamos a continuar con Vigilante, vamos a ir con más música, con otra petición, esta nos la hacían por el mail, y la verdad es que intentamos contentar todo lo que podemos. El mail es vigilanteraor@gmail.com, esta nos la hacían hace un par de semanas, la semana pasada se nos olvidó y esta semana la ponemos. El dúo se llama The Presidents, acaban en 1965 este álbum llamado Maskless y tenía temazos como este You Have Good The Maskless and He Got The Brains, un poquito largo para nuestro fantástico inglés, para la banda The Presidents. Caso que se marcaron en el año 1985, este dúo llamado The President. Sin duda alguna, otro disco que podían reeditar, un buen disco. Vamos a ir con algo, con la banda de Tommy Denander, que yo creo que todavía no había sonado en esta, en estos 26 ediciones. La banda, te estoy hablando, es Radioactive. El álbum que hemos elegido es el Theronomy of Innocence. Y vamos a poner el Haunt Me Tonight, como te digo, de la banda de Tommy Denander, Radioactive. Thank you. Qué temazo de Radioactive este tema que escuchamos desde Haunt Me Tonight. Vamos a continuar con más peticiones que nos hacían, este en concreto nos lo hacían en el muro. Nuestro amigo Fran de Krull nos hacía la petición de este Heart and Soul de la banda No Sweet. Y, por supuesto, intentamos siempre complacer. Recuerda que tienes el grupo, programa de Radio Vigilante. Puedes pedirnos, búscanos como José Luis Vigilante, te podemos añadir al grupo sin ningún problema. Y si no, también la página, que también es donde creamos eventos y tal, que la página pone programa de Radio Vigilante, te estoy hablando de Facebook, por supuesto, y ahí puedes unirte a nosotros. También nuestro mail, vigilanteahora@gmail.com, y por supuesto, de cualquier forma, bueno, pues nos puedes ver por Facebook y encantados de ponerte temas que nos pidas. Vamos a ir, como te decía, con esa banda llamada No Sweet y este Heart and Soul. Back. Lástima que este disco no fuera todo en la misma línea, como este Heart and Soul. La banda se llamaba No Sweet. Vamos a continuar en Vigilante. Nos queda muy poquito ya para acompañarte, prácticamente unos 15 minutos. Te pondremos todavía 2, 3, 4 temas buenos y bueno, vamos a intentarlo. Nos estaban pidiendo ahora, que estamos en directo haciéndolo en este miércoles, nos están pidiendo a ver si podíamos poner algo de Rob Moratti. La verdad es que no llegó tan ayer que no nos había dado tiempo ni de escucharlo. Y bueno, vamos a intentar ponerte un tema de Rob Moratti ahora dentro de un ratito. Mientras vamos a ir otra vez al pasado, vamos con la banda de Airplate, no sabías lo que te iba a decir. El tema que hemos elegido de aquel fantástico álbum es este Sweet Body. Sin duda uno de los discos, este disco salía en 1978, impresionante, la banda Airplay, gente como David Foster, Jay Graydon, Tommy Funderburk, Jeff Porcaro, Mike Baird, Steve Lukather, Ray Parker Jr., Steve Porcaro también otra vez, Gary Grant, bueno, gente realmente increíble en este álbum de Airplay, un disco que tienes que tener, que es pura historia del West Coast. Realmente impresionante. Bueno, alguien nos pedía completamente en directo, ya sabes que estamos grabándolo hoy miércoles y el viernes lo estarás escuchando de nuevo, por supuesto, de 4 a 6 de la tarde, nuestro horario habitual, estamos prácticamente terminando. Alguien nos pedía lo de Ron Moratti, no nos había dado tiempo todavía ni a seleccionar ningún tema, pues nos había llegado prácticamente anoche, pero bueno, pues nada, lo hemos hecho sobre la marcha rápidamente y vamos a contentar a este oyente, a Miguel, le vamos a dedicar este tema de este nuevo álbum que va a salir en el 2011 de Ron Moratti, todavía queda un poquito, o sea, a la final de mes, el 24 de junio. Y el tema que hemos elegido se llama, de este álbum llamado Victory, este Life on the Line. Pues ahí lo teníamos, esto es el álbum de Ron Moratti que sale en este año 2011. Eso que suena debajo también. Pero bueno, ya en estas semanas posteriores te iremos poniendo más temas de Ron Moratti, que como te decía, saca este álbum el 24 de junio, este álbum llamado Victory. Nada, nos quedan un par de temitas, vamos, prácticamente este tema y en el siguiente nos despedimos para terminar la edición de hoy de Vigilante. Espero que estés disfrutando y hayas disfrutado en estas dos horas con Ahor y West Coast. Este programa se emite en Onda Latina, nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.com.es, también por la radio normal en Madrid, por supuesto, 87.6 de la FM. Y bueno, pues como sabes, este programa te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Recuerda que luego lo colgamos en iVox, ivoox.com, ahí es donde están todas nuestras ediciones, las 26 hasta ahora, y por supuesto te puedes descargar y escuchar cuando quieras. Vamos a ir al año 1989, él se llama Rastatt, el álbum de Way Home, y vamos a poner el tema que abría aquel disco, Wind of Change. Escuchamos a Rastatt, esto está llegando a su fin. Ya sabes, todo lo viernes de 4 a 6 de la tarde está tu programa de Ahor y West Coast llamado Vigilante. Está la noche del viernes, estará ya colgado por varios sitios, por Facebook, etcétera. Estos 120 minutos que has escuchado. Y bueno, nos vamos a despedir con otra petición, aunque no es muy ahora, nos la pedía nuestro amigo Joe de Three Reason, cantante de Three Reason, y por supuesto le vamos a complacer, vamos a poner este Red Rain de Peter Gabriel, un tema que, bueno, pues si tuviera unos arreglos más de ahora, realmente estaría ahí. Vamos a despedirnos con, como te decía, con Peter Gabriel, Red Rain, para despedir esta edición de Vigilante. Hasta la próxima semana, el próximo viernes, de nuevo, nos vemos de 4 a 6 de la tarde. Chao.